High Class, el internacional. Rompe Music, Rompe Music. Orient Records, Records. Jesus Music, Jesus Music. Es un sentimiento, una energía. Es algo que me dice que la vamos a pasar muy bien. Bien, bien, bien. Tú me dices al oído que anda borracha, que anda borracha. Y quieres hacer el amor, que anda borracha, que anda borracha. Y quieres perder el control. Corre, corre, sin prisa. Corre, corre, pero siente la brisa. Me encanta como me acaricia, caliente, frío, así me hipnotiza. Esto se trata de que me atrape y me bese en la mañana. A mí me gusta como tú me tratas, con esa trampa de niña mala. Esto no es casualidad, casualidad. Nos encontramos y pam, pam, pam. Esto no es casualidad, casualidad. Nos encontramos y pam, pam, pam. Control.